Bueno, ¿qué nosotros pasó? andamos buscando a mi hermano desde el domingo, porque el del domingo, mira, el domingo lo vieron todo, lo vio la mujer, lo vio mi abuela, lo El vieron domingo todo de el la domingo. semana anterior estamos De la hablando. semana anterior, porque hoy hace 8 días ya que Ocho días ya desapareció. que tu hermano Bueno, no está. sí, y bueno, y la policía no lo está buscando, porque nosotros vamos y dicen, no, hay que esperar, que tienen que esperar, que vamos a parar la gente que esté vestida con la vestimenta de él, como él estaba vestido, pero nosotros vemos que no hay nada, que no tiene ni una respuesta, dicen que no, que hay que esperar y no podemos tampoco esperar. Nosotros que sabemos cómo está él, la última vez que lo vieron él se subió a un auto y desde ahí nadie más lo vio. Que fue eso el domingo de la semana De la anterior. semana anterior, sí, hace, bueno, ahora hace 8 días. Hoy, con este día, hoy ya va a ser 9 días. Y hasta ahora, ¿qué es lo que han podido sacar en conclusión? Primero, que me contabas, fuera de micrófono todo, que sí. Él se va, o en realidad se deja de ver, saber de él un domingo. El domingo nadie más lo vio, y ya después, empezaron con que mi cuñada lo llamaba, el celular sonaba y sonaba, pero ella pensaba que él andaba con su celular. Bueno, igual se preocupó y ahí fue, hizo la denuncia, creo que, no sé si la hizo el miércoles, no sé qué, de la semana pasada. La verdad, y no estoy muy cosa. Pero, bueno, él después, ella después fue a su casa a limpiar, no lo encuentra el celular, después fue de vuelta y estaba en un pantalón, no lo había visto, creo que ahí sonó el celular porque lo estaban llamando, no sé qué, pero bueno, ella el celular lo entregó a la policía. Pero ella dice que la fiscal le dijo que ellos, la fiscal dice que no pueden hacer nada. Dice, ¿qué quieren? ¿Que hagamos allanamiento por todos lados? No puedo, dice que no se puede hacer nada. Y ella le dice, ¿por qué? Si, porque él es mayor de edad, es una persona también él. Él es una persona como cualquiera. Sí. Nosotros no sabemos cómo está él, pero que él nunca hizo eso, nunca se fue de su casa así, abandonó su casa, su perro. Él tenía sus dos perros, que él estaba todo el tiempo atendiéndolo a los perros. Tu hermano José Luis Nicola. Sí. Y bueno, hace 9 días ya que no tienen noticias ustedes. Sí, hoy va a ser 9 días y es re raro porque si él ha estado, como saben decir algunos de capa, que se fue por ahí a las grutas, por ahí, pero él se fue como estaba, vestido, no se llevó plata, no se llevó nada. Y se fue con una persona que nadie conocía, porque no la conocía ni su mujer, ni sus amigos, ni mis primos que lo conocen, que están siempre con él ahí en el IPPB, porque él vive en el IPPB. Y se subió en un auto gris y supuestamente dice que él era policía. Por la conversación que escuchó mi cuñada, era policía él. Y siempre que se iba tu hermano, avisaba para dónde, o siempre se comunicaba, es la primera vez que pasa. Es que tiene esto. Dos hijas y va a tener, la mujer está esperando un bebé ahora, entonces él siempre, nunca se fue de Viedma igual. Jamás lo hizo eso. Él capaz que a la casa de la mujer no iría por unos días, por ahí capaz, qué sé yo. Pero se comunicaba todo el tiempo porque tiene dos hijas, y una nena de un añito y algo y la otra nena que tiene 8 años. Y estaba siempre en comunicación con ella. Jimena, ¿y cómo estaba vestido la última vez? Por ahí capaz que podemos, alguien que está escuchando dice, ah, sí, yo lo vi, ya. Reiteramos, mira, la última vez que se lo vio. Yo la última, yo no, la verdad, la que sabe cómo estaba vestido es la mujer y la cuñada de él, que fue la última vez que fue a su casa ese rato, que el domingo, que fue domingo 18 de enero. Sí, el 18. Bueno, él fue a la casa de la suegra, que ahí vive la señora de él con las nenas, que fue en el barrio Guido. Pero desde ahí, yo ni idea, porque yo me vengo a enterar recién que él estaba desaparecido el día que ella hizo la denuncia. Yo sabía que faltaba, pero yo digo, debe estar en la casa de su señora, porque mi primo había dicho a mí que no estaba mi hermano hace unos días en su casa. Yo, debe estar en la casa de su señora, porque él a veces por ahí no estaba en su casa, pero estaba allá en el barrio Nalauque. En el barrio Guido, perdón. Reiteramos, Jimena, quien está hablando, busca a su hermano José Luis Nicola, que desde el día 18, domingo 18 de enero, no tienen novedades. No hay ni siquiera, no saben nada, la policía no sabe nada. Pero bueno, yo digo que no lo deben estar buscando, como vos vas, preguntás, te mandan a otra comisaría, no están enterados de nada. Fuimos con mi mamá, el otro día lo mandaron a otra comisaría, no se hacen cargo de las cosas. Igual que la fiscal dice que mi cuñada dijo que ella no podía, había que esperar, que no podía hacer allanamiento en todos lados. Ella tiene celular ahora, él tiene todos los contactos, todos los últimos mensajes, todo del domingo los tiene ahí en el celular. Así que no. Bueno, ojalá por ahí que alguien esté escuchando y capaz que tenga algún dato para aportar. Sí, ¿tenía algún sobrenombre, algo? Él le decía Nicola por el apellido, Nicola, sí, o Luis, José Luis, sí. Y bueno, yo quería decir que mañana vamos a juntarnos todos en la comisaría en la primera, porque ya no queremos que lo busquen, queremos exigir que lo busquen. Bueno, Jimena, gracias por esperar, vamos a estar reiterando esto y ojalá pueda aparecer algún dato y bueno, cuanto antes, ¿no? Porque entiendo la desesperación que debe haber en la familia y demás. Sí. Gracias por venir y por esperar. Bueno, gracias.